Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material didáctico muy específico, pero yo creo fundamental para el día a día. La unidad 9 de un curso de inglés. El título es Asking for and Giving Directions. Vamos, lo de pedir y dar indicaciones de toda la vida. Exacto. Algo súper útil. Tenemos extractos del PDF de la unidad y unas notas que resumen lo importante. Y bueno, nuestra idea es desentrañar cómo este material construye esa habilidad. Veremos por qué es útil, ¿no? Lo típico, viajas, o por trabajo, o simplemente, como dice el material, si ayudas a un cliente que no encuentra tu oficina, por ejemplo. Claro. Vamos a explorar el vocabulario clave, la gramática, que es imprescindible aquí, las oraciones imperativas, y cómo la unidad, pues, plantea practicar todo esto. Hablando, escribiendo, incluso usando mapas. Eso es, se trata, digamos, de ver la arquitectura de esta habilidad comunicativa, cómo el material la va montando pieza a pieza, siempre buscando la aplicación práctica, la situación real. Un enfoque muy pragmático, ¿sí? Muy pragmático. Pues empecemos por ahí, por el contexto. ¿Por qué aprender esto? La unidad lo deja claro desde el principio, la necesidad práctica. Es que, a ver, ¿quién no se ha visto en una ciudad nueva? Uf. Total. Sea por turismo o por trabajo, y sentirse un poco perdido, necesitando preguntar cómo llegar a algún sitio. Exacto. O al revés, que te pregunten a ti. El material lo menciona explícitamente, ¿eh? Que un cliente, un paciente, alguien, necesite que le indiques cómo llegar a tu propio trabajo. Claro. Hace que la unidad parte de esa experiencia que casi todo el mundo ha temido. Y el objetivo que se marca es ese. Estudiar las expresiones útiles y, muy importante, simular esas situaciones. Prepararte para el momento. Entendido el porqué, vayamos al cómo. La unidad, lógicamente, empieza por las herramientas básicas. El vocabulario. Presenta un glosario. Para pedir direcciones, ¿qué fórmulas clave nos da? Pues mira, se centra en estructuras bastante directas y otras un pelín más formales o elaboradas. Tienes la pregunta básica. Where is the? ¿Dónde está el? O la variante, where's the nearest, ¿dónde está el más cercano? Directo al grano. Sí, muy eficientes. Y luego añade otras opciones. Un poco más completas, quizás. Sí, por ejemplo, recoge how could I get to, que sería un cómo podría llegar a. Usa could, que bueno, suaviza un poco la pregunta, la hace sonar más cortés, quizá. Yeah. Y también una más formal. Excuse me, could you explain to me how to go to? Disculpe, ¿podría explicarme cómo ir a? Aquí ya ves el excuse me, una estructura más compleja. Parece que ofrece un abanico, ¿no? Según el contexto. Interesante esa graduación, sí. Y para dar las indicaciones, ¿cuál es el enfoque? Parece que se centra mucho en la acción, en el movimiento. Totalmente. Es que el núcleo de dar direcciones está ahí. Verbos de movimiento y referencias espaciales sencillas. Para ir recto, el material te da go straight on o la versión corta, go on. La base. La base. Y para girar, pues muy claro. Turn right, gira a la derecha, y turn left, gira a la izquierda. Y no solo el giro en sí, sino también cómo indicarlo, ¿no? En plan, la primera a la derecha o algo así. Exacto. Se añade precisión. Frases como take the first on the right, toma la primera a la derecha, y take the first on the left, toma la primera a la izquierda. Con eso ya puedes dar instrucciones más detalladas si hay varios cruces. Claro. Y para decir dónde está el sitio al final, respecto a ti. It's on your right, está a tu derecha, y it's on your left, está a tu izquierda. Son como piezas de un puzzle para montar la ruta. Pero la unidad añade más cosillas, ¿verdad? Para dar más detalle, menciona semáforos, por ejemplo. Sí, sí, incluye elementos del entorno urbano que son puntos de referencia clave. Cross at the traffic lights, cruza en el semáforo. Muy útil, muy concreto. Y luego, claro, profundiza en las preposiciones y adverbios de lugar, esenciales para situar el destino. Ahí entran next to, al lado de, in front of, enfrente de, y opposite, enfrente pero cruzando. Que a veces en front of y opposite lían un poco, ¿eh? Está bien que lo aclare. Cierto, la distinción es importante. Opposite suele implicar cruzar una calle. También lista close to, o su sinónimo near, cerca de, y it's on the corner, está en la esquina, otro punto clave. Y el contraste con far, lejos, uh-huh. Para dar una idea de distancia. Eso es. Y especifica el modo, on foot, a pie, o by car, en coche, que puede ser relevante, claro. Viendo todo este vocabulario junto, se nota que la unidad quiere dar un kit de herramientas bastante completo para esto. Sí. Y lo interesante, digamos, desde el punto de vista de enseñar idiomas, es cómo con relativamente pocas piezas, verbos, preposiciones, algún sustantivo, construyes un discurso que funciona, que es claro. Son los ladrillos básicos. La unidad parece apostar por la eficiencia, enseñar lo más útil. Y no se queda en listar palabras, claro. Aquí es donde, como decías, se pone interesante. La unidad te empuja a usarlo. Hay una sección de speaking. ¿Qué propone? Pues el objetivo claro de esa sección es que el estudiante pueda dar y pedir direcciones de forma sencilla, fluida, en una conversación. Y para eso, presenta un diálogo modelo. Una estrategia didáctica clásica, mostrar cómo se usa la lengua. Un ejemplo práctico. ¿Y cómo es ese diálogo? Pues es bastante directo. Alguien pregunta por un supermercado cercano y la respuesta es una secuencia de instrucciones usando justo lo que hemos visto. Go straight on. Luego una referencia tipo When you arrive at that house, turn right. Ah, combinando. Sí, sigue con Next, you have to turn left and go on again, usando Next para secuenciar. Y termina con Turn right and there you will see the supermarket. Se ve clarísimo cómo se aplica todo, y no solo lo muestra, sugiere practicarlo. Sí, explícitamente propone usar ese diálogo para hacer un role play, que los estudiantes hagan los papeles. Uno pregunta, otro responde. Y eso es fundamental, porque pasas de entenderlo a producirlo tú. Simulas la interacción real. Es el puente necesario, ¿no? Entre saber las palabras y saber usarlas. Exacto. Y para complementar lo oral está la sección de writing. Busca lo mismo pero por escrito. En esencia sí, pero quizá con un matiz. Al escribir, necesitas ser aún más claro y preciso, porque no tienes el apoyo de los gestos o del contexto inmediato de la conversación. También se centra en diálogos. Y el material destaca algo sobre la estructura de esos diálogos escritos, ¿verdad? Sí, subraya que usan sobre todo estructuras imperativas, las típicas de las órdenes, de las instrucciones, y eso es importante, hacer consciente al estudiante de la herramienta gramatical que está usando. Pone otro ejemplo detallado. Alguien pregunta por el hospital St. Mary's y la respuesta sigue la misma lógica de secuencia de órdenes. La misma. Una cadena de imperativos. Walk straight ahead, turn left and keep walking. Aquí fíjate en el keep plus ing para indicar que siga caminando. Cross the street and continue walking. Y de nuevo, pide practicar escribiendo un diálogo parecido. Busca consolidar vocabulario y gramática produciendo texto. Vemos un ciclo muy claro. Vocabulario se muestra en uso en diálogos oral y escrito y se pide practicar. Pero has mencionado la estructura gramatical clave, las oraciones imperativas. La unidad le dedica una sección, el Grammar Support. ¿Correcto? Esta sección es como el anclaje gramatical de todo. Explica ya formalmente qué son las oraciones imperativas y para qué sirven. Principalmente, dar órdenes o instrucciones. Lo conecta directamente con dar direcciones. Menciona de pasada que también sirven para consejos, pero el foco es la instrucción. Y destaca una característica muy particular del imperativo en inglés, ¿no? Su estructura. Sí, y es clave para entender cómo se usa. El material dice que normalmente no llevan sujeto explícito. El tú o usted está implícito. La oración empieza directamente con el verbo en su forma base, el infinitivo sin tú. Eso las hace muy directas. Y económicas, supongo. Muy económicas lingüísticamente. Los ejemplos que da son claros. Sí, los recuerdo. Cita, listen to me, please. Escúchame, por favor. Como ejemplo general. Y lo conecta con los que ya vimos. Go straight on, turn right. Al explicar esa estructura, verbo en forma base, justifica por qué esas frases son así. Para dar indicaciones es ideal. Claro, conciso. No hay duda de quién tiene que hacer la acción. Y además de la afirmativa, explica la negativa. Fundamental si tienes que decir por ahí no. Exacto. Y la formación es muy regular, muy sencilla. Pones don't delante del verbo base. El ejemplo genérico es don't open the door. Aplicado a lo nuestro, pues don't turn left o don't cross here. Igual de necesario para guiar bien. Y menciono una tercera forma, la enfática. Esa se usa mucho para dar direcciones. Bueno, el material la incluye para dar la imagen completa del imperativo. Se forma con el auxiliar do antes del verbo. Do take a seat, please. Como diciendo, tome asiento, por favor, pero con más énfasis. Instrucción, si no te han hecho caso antes, pero no es lo normal. Lo importante es que la unidad presenta el sistema del imperativo afirmativo, negativo, enfático como la base gramatical de las indicaciones. Vale. Parece que hemos cubierto el vocabulario, la práctica oral y escrita, y la gramática que lo sustenta. Pero quedaba una sección llamada mediation. ¿Qué aporta? Aquí entraba el mapa. Efectivamente. La sección de mediation introduce una habilidad diferente pero conectada. El foco ya no es solo saber las frases, sino poder interpretar información visual, un mapa, y traducirla a instrucciones verbales. Implica entender el espacio del mapa y luego usar el lenguaje que hemos aprendido para guiar a alguien por ese espacio. O sea, conectar lo visual con lo verbal. Precisamente, conecta comprensión espacial y visual con producción lingüística. Se espera que uses el vocabulario, calles, giros, puntos de referencia, si los hay en el mapa, y los imperativos, para crear una ruta basándote en el mapa. Y esto es muy práctico. ¿Cuántas veces damos indicaciones mirando el móvil? Cierto. Plantea esa cuestión de cómo pasamos de una representación abstracta, en 2D, a una secuencia de acciones en el mundo real usando el lenguaje. Es ir un paso más allá de repetir frases. Una conexión interesante, ¿sí? Y ya para terminar con las secciones, la unidad incluye una de culture. ¿Qué pinta aquí la cultura, en medio de las direcciones? Pues, según describe el material, el propósito es ampliar un poco los horizontes culturales del estudiante, ir más allá de la lengua pura y dura. Habla de personajes históricos, de su legado. Como un complemento. ¿Y en esta unidad de qué trata? Dice que trata sobre un personaje histórico famoso por su trabajo sobre la gravedad. Newton, supongo. Tiene pinta. Y que se explora a través de un vídeo. A ver, la conexión directa con dar indicaciones es, como dice la descripción, tangencial. Quizás es una forma de contextualizar el inglés en un marco cultural más amplio, o usar contenido real, el vídeo, para practicar otras cosas, como entender lo que oyes o lees. Entendido. Como un extracultural, aunque no esté directamente ligado a las direcciones en sí. Exacto. Una pieza más del puzzle de la unidad, que busca un aprendizaje más completo del idioma. Muy bien, pues hemos recorrido toda la unidad, su estructura, su contenido. Si tuviéramos que resumir, ¿qué hemos aprendido sobre cómo este material enseña a pedir y dar direcciones? Pues hemos visto un enfoque muy, muy estructurado y muy pragmático. Empieza por una necesidad real, el contexto. Te da las herramientas léxicas, el vocabulario clave. Explica la gramática esencial, el imperativo. Y, fundamental, lo integra todo con práctica activa en distintos formatos. Oral, escrito y esa mediación con el mapa. Como construir un edificio, ¿no? Cimientos, la necesidad, ladrillos, vocabulario, cemento, gramática, y luego practicar cómo usarlo, las actividades. Parece un modelo bastante sólido. Sí, es un buen ejemplo de cómo descomponer una habilidad comunicativa en partes más pequeñas y manejables, y luego volver a unirlas practicando en contexto. Lo aborda desde varios ángulos, lo cual, en teoría, debería llevar a un aprendizaje más robusto. Y ahora que hemos analizado en detalle cómo la unidad presenta estas herramientas, quizás podríamos, bueno, darle una vuelta final, ¿no? Algo que el material no dice explícitamente, pero que surge de esto. Sí, una reflexión interesante podría ser la dimensión cultural que hay detrás de dar direcciones. Algo que va más allá de decir bien «turn left». Aunque las frases sean las mismas en inglés, hay diferencias sutiles en cómo se dan o se esperan recibir indicaciones en distintas culturas de habla inglesa, o incluso comparado con nuestra cultura. ¿A qué te refieres? Al nivel de detalle, por ejemplo. ¿O a qué? Por ejemplo, eso. Se tiende a usar más nombres de calles, como quizás en Estados Unidos, o más puntos de referencia visuales, como a lo mejor en Reino Unido. ¿Se espera mucho detalle o solo lo básico? ¿La cortesía al preguntar es igual en todas partes? ¿Influye cómo percibimos el espacio? Son aspectos culturales, pragmáticos, que van más allá de la frase correcta. Es una capa de complejidad adicional, muy interesante. La unidad te da las herramientas, pero usarlas bien en el mundo real puede implicar también entender esas convenciones no escritas. Exacto. El material te da el qué y el cómo lingüístico básico, pero para que funcione de verdad en la interacción real, quizás necesitas también esa sensibilidad intercultural. Es algo valioso a tener en cuenta. Una reflexión final muy pertinente, la verdad. Abre nuevas preguntas. Bueno, pues con esto creo que hemos hecho un análisis bastante completo de esta unidad 9 sobre pedir y dar direcciones. Esperamos que haya sido útil y esclarecedor. Hasta la próxima.